Avestruz, no escondas la cabeza. ¡No! ¡No! ¡No! Soy la cotorra porque está feliz. Soy la cotorra llena de barniz. Sábados, 22 horas, por Radio Futura. 90.5 Avestruz, no escondas la cabeza. Suena mi cotorra. Deja esa cotorra en paz.